Filautía es un concepto de origen griego que significa amor a uno mismo. Implica la reconciliación con lo que uno es y con la propia existencia. Si eres madre, tío, hermana, profesor o amigo, quizá te ayude esto. Bonus: autoamor para niños. Imagino cómo de diferente hubiera sido mi vida si me hubieran enseñado a amarme de pequeña. Sin saberlo con exactitud, supongo que lo podría resumir en una frase: menos sufrimiento y más felicidad. Dos cosas importantes. Una, tus padres, mis padres, lo hicieron lo mejor que sabían. Esto quiere decir que no podemos atribuirles la responsabilidad de cómo nos sentimos hoy. Son experiencias que de alguna manera teníamos que vivir para ser quienes somos hoy y dar lo que estamos dando al mundo. Y dos, desde este momento solo tú eres responsable de cómo te sientes contigo mismo y con el mundo, lo que eliges pensar y cómo eliges vivir. Desde esa autorresponsabilidad, puedes tomar las riendas de tu vida, de tus sueños, de tus relaciones y de cómo te quieres sentir. Asumir tu papel en el cambio es el primer paso para provocarlo. Si estás preparado, es tu momento. Ahora quiero contarte por qué he incluido este punto en este libro. A 10 páginas de terminarlo, viví una situación en mi casa que me mostró que tenía que crear un espacio en este libro para hablar de ello. Tengo una hija, Nora, que en el momento de escribir este libro tiene 11 años. Ya mismo cumple 12. Una noche, en una conversación, se puso triste hablando de un tema conmigo y enlazando respuestas acabamos hablando de cómo se veía a ella misma. Por supuesto, las palabras que tenía para ella misma no eran positivas, propio de la edad, los cambios y la construcción de la autoimagen en plena adolescencia. Sin apenas darme cuenta y como parte de la conversación, hice con ella un trabajo de afirmaciones positivas sobre su propio valor que le calmó, le ayudó y le enseñó mucho. Y a mí también. Como siempre he dicho, ella es mi mayor maestra y así lo sigue siendo y lo será. Ella es la que más me ha enseñado del amor, a amarme yo y a amarla a ella, a respetarme, poner límites, crear mi espacio, creer en mí. Todo lo que puedes leer en este libro. De hecho, es cuando ella nace, cuando siento que tengo que evolucionar y cuando escribo mi primer libro, y desde ahí todo es crecimiento y evolución. Si tienes hijas, hijos, eres profesor o trabajas con niñas y niños, hay muchas cosas en esta línea que podemos hacer para ayudarlos a conectarse con el autoamor. Te dejo algunos. ¿Cómo se hablan? Que atiendan a su diálogo interior. Asegúrate de que aprendan a hablarse en positivo y dejan de usar sus frases como soy un tonto, no sé hacerlo, no valgo. En niños pequeños es fácil porque el diálogo interno lo suelen verbalizar. ¿Cómo se ven? Facilítale que aprenda a mirarse bonito, no solo lo que no le gusta, que es lo primero que verá. Ayúdalo a que vea también lo que sí le gusta. Tener una mirada bondadosa a uno mismo le va a ayudar a crecer con más seguridad en él mismo y enfocándose en lo que sí le gusta. ¿Cómo se sienten? En una época de cambios físicos, biológicos, corporales, aprender a amar todo lo que sienten les ayuda a amarse ellos, a aceptarse, a comprenderse, a no rechazar lo que no está bien. Porque entienden que todo está bien. Les puedes ayudar a identificar lo que sienten, conocer el origen, ponerle nombre y normalizar su estado. Eso les ayudará a integrar como parte de un todo, como parte de ellos mismos. ¿Cómo piensan? Si aprenden a identificar cómo piensan y cómo se pueden hacer daño con sus pensamientos desde pequeños, les ayudaremos a guiar su pensamiento en positivo. Pensamientos de inferioridad, de no ser adecuado, de no ser suficiente, son ejemplos de pensamientos sesgados que viven en ellos. Ante esos pensamientos, podemos hacerles preguntas que los pongan en evidencia y los ayudaremos a descartarlos y a pensar desde la confianza y el poder personal. ¿Qué hacen? Podemos ayudarlos a que aprendan a cuidar desde pequeños sus vidas, sus corazones, sus pensamientos. Cuidar un espacio personal donde se sientan a gusto, cuidar su imagen, su cuerpo, su piel, cuidar con quién se relacionan, porque todo es autoamor. Aprender a darse su lugar y a tenerse en cuenta. ¿Qué dicen? Recuerda que lo que se dicen crea su realidad. Puedes crear con ello una lista de frases positivas, afirmaciones u oraciones que le ayude a recordarse continuamente su valor. Puedes usar la lista yo que hice para ti o la lista de oraciones de autoamor de este libro y ponerlas en su habitación. ¿Qué creen? En esta edad, cuando las creencias adquiridas, irracionales e inconscientes la mayoría, van saliendo en modo de pensamientos, verbalizaciones o excusas. Se las podemos mostrar para que las identifiquen y confronten y ayudarlos a desestimar creencias negativas para ellos y fomentar que crean en lo más importante, en ellos mismos. Esa noche, después de que me contara cómo se sentía, cómo se veía, sentí que no era capaz de ver su belleza, su inteligencia, su talento, porque tenemos una morada sesgada de nosotros mismos. Siempre necesitamos que alguien nos ayude a tener una imagen positiva de nosotros mismos, a creer en nuestro valor, a mirarnos bonito. Y trabajé las afirmaciones positivas de una manera informal, pero muy efectiva. Le pedí que dijera en voz alta estas afirmaciones, según lo que vi que necesitaba ella en ese momento. Soy buena persona. Soy buena estudiante. Soy muy inteligente. Soy bonita. Soy creativa. Soy buena deportista. Quiero todo de mí. Y un aprendizaje para toda la vida. Enseñarles a amarse ellos aunque no los quieran los demás. Serás foco de envidias, críticas, comentarios continuamente, porque en la vida vamos a encontrar de todo. La única herramienta que tienes para afrontar ese daño se llama quererte. Esas palabras me salieron del corazón hacia ella. Ojalá pudiera evitarle todos los daños. Ojalá pudiera esconderla de las críticas y las envidias que probablemente tendrá que sufrir. Pero la vida real implica que ella tendrá que vivirlo. Tendrá que aprender, que crecer con ese sufrimiento como hemos hecho todos. Y si al menos puedo enseñarle cómo afrontarlo, que siempre sea con amor a sí mismo. Cuando te amas, ningún daño tiene más poder que tú. Ojalá algo de lo que podamos regalarles a los más pequeños les ayude a crecer conociéndose, a mirarse bonito, a vivir amándose, porque ese es el mejor legado que les podemos dejar. Gracias, Nora, por ser cada día mi maestra. Te amo.